Mujeres con historia. Según el poeta Claudiano, grandes augurios se sucedieron durante el nacimiento de Flavia Serena. Al parecer, los ríos aumentaron su caudal y las tierras colindantes a Cauca, Segovia, ciudad natal de nuestra protagonista, dieron sus mejores frutos para bendecir tan magno acontecimiento. Poco imaginaba Serena que ocuparía un papel trascendental en la corte imperial mientras jugaba distraída con su hermana Termancia, lejos de conspiraciones, conflictos y ambiciones. Las niñas procedían de una familia rica que poseían tierras en todas las provincias de España, especialmente en la meseta del Duero, lo que les proporcionaba una posición destacada en la Hispania romana. Su padre Honorio había contraído matrimonio con María, noble de la zona y posible hermana de Flavio Claudio Antonio, uno de los hombres más importantes de la corte. En 376, Teodosio, tío de las pequeñas y futuro emperador del imperio, se trasladó a Cauca. Rápidamente surgió un cariño sincero y la relación con sus sobrinas se tornó en una unión indisoluble, de tal manera que al fallecer sus padres, Teodosio tuteló a las chiquillas como si fueran suyas. El 19 de enero de 379, Teodosio era nombrado coaugusto al Imperio Oriental por orden del emperador Graciano que ocupaba el trono de Occidente. Termancia y Serena acompañaron a su tía a Constantinopla, donde el lujo y el poderío deslumbraron a las pequeñas. En la corte oriental recibieron la mejor educación de la época, aprendieron a leer y a escribir latín y griego, y los autores clásicos eran sus obras de cabecera. Sin embargo, con lo que realmente disfrutaba Serena era con la poesía y los cuentos mitológicos. Uno de sus posibles preceptores, el afamado Claudiano, mencionado anteriormente, sería uno de sus máximos impulsores y contagiaría a la joven el gusto por el arte poético, de tal modo que con el tiempo se convertiría en musa y mecenas de los poetas del momento. Serena se imaginaba como las míticas heroínas virtuosas que protagonizaban los libros que leía y decidió que ese sería el modelo a imitar para sus acciones posteriores. La belleza e intelectualidad de las jóvenes no pasaba desapercibida para los muchachos casaderos. Además, la privilegiada posición social, al ser sobrinas del emperador, suscitaba demasiada tentación. Teodosio quería a las dos, pero es sabido que su ojito derecho era Serena. Por lo visto, el emperador tenía repentinos ataques coléricos que causaban temor tanto a su mujer como a sus hijos, que huían de él. Y la única que conseguía camelar a su tío, calmando su irascible comportamiento, era Serena. No se sabe qué artes utilizaba. Puede que fuera su cariñoso gesto, o su melodiosa voz, o quizá todo a la vez. Lo cierto es que ella era la única capaz de producir ese efecto en el emperador, y por supuesto los demás valoraban su osadía. Su tío pensó que el mejor marido para su sobrina predilecta sería uno de los hombres al que tenía mayor estima. Ese no era otro que Estilicón, el mejor oficial de la Guardia Imperial, de origen vándalo por parte de padre y romano por parte de madre. Además destacaba del resto de los oficiales por sus continuos éxitos en campaña. Serena encontró el amor en el bravo general. Se casaron en 384 y tuvieron tres hijos: María, Eucerio y Termancia. Mientras Estilicón se ausentaba en las diferentes campañas militares defendiendo a Roma, ella cuidaba de los intereses de su marido en la corte, eliminando a los posibles enemigos e intercediendo a su favor para que obtuviera más ascensos. En 383, la situación estaba convulsa. El emperador de Occidente Graciano, que había sido valedor de Teodosio, fue cruelmente ejecutado. Teodosio, algo preocupado por los acontecimientos, nombra coaugusto de su imperio a su hijo Arcadio, que tiene 18 años de edad. El asunto se complicará aún más a la muerte en 392 del flamante emperador de Occidente Valentiniano II, que morirá también asesinado. Tras una ardua batalla en la que Teodosio ganará, se proclamará en 394 emperador del último imperio unificado. Fue un momento sin igual. Por fin, Oriente y Occidente volvían a estar bajo un mismo poder. Esta situación no duraría mucho, ya que al igual que hizo con Arcadio, ahora nombrará a Augusto de Occidente a Honorio de tan solo 10 años de edad. Teodosio se había casado nuevamente tras enviudar de Flacila. La elegida fue Gala, princesa romana y tía del recién fallecido Valentiniano II. Este matrimonio fue estratégicamente una elección perfecta y aportaba al emperador una situación preponderante frente a otros candidatos que osaran arrebatarle el imperio. Gala había dado a luz a Gala Placidia, fémina que también tendría mucha importancia en la historia de Roma. Arcadio no soportaba a su madrastra y la convivencia fue realmente insufrible. Fatalmente Gala moriría al intentar dar a luz un varón. Serena, durante todo ese tiempo, estuvo educando a sus hijos, promoviendo que la corte tuviese una actividad cultural como jamás antes se había visto en el imperio, y regocijándose de la estupenda relación que mantenía su marido con su amado y respetado tío. Teodosio no tenía tiempo para dedicárselo a sus hijos. Intentaba mantener en orden las provincias romanas y eso le ocupaba sus máximos esfuerzos. Así que, al verse viudo otra vez, decidió que la mejor solución era que su experta y sabia sobrina educara a sus hijos menores. Honorio tenía en ese entonces 11 años y Gala Placidia 7. Serena asumió la nueva responsabilidad con entusiasmo. Ahora, en vez de tratarlos como primos, los trataría como a sus propios hijos, dándoles el mismo cariño y atención. Sabido es que supervisaba las lecciones que tomaban los niños y controlaba el nivel de escritura, lectura o cálculo que tenían. Asimismo, les enseñaba música y a saber comportarse en los actos sociales, asunto muy importante por ser hijos del emperador. Como buena cristiana que era, quiso que sus primos profesaran su misma fe. En esa época convivían los ritos paganos con los cristianos, si bien estos últimos se imponían con celeridad sobre el paganismo que estaba en sus horas bajas. No obstante, todavía existían muchas personas que se negaban a abandonar a sus dioses de siempre, y en este apartado se cuenta un suceso protagonizado por Serena. Parece que en uno de los viajes que realizó la hispana Roma, quiso entrar en el templo palatino dedicado a la diosa Cibeles. Al ver que su cuello estaba decorado con un bonito collar, decidió quitárselo a la diosa y ponérselo ella. Una anciana fervorosa llamó la atención a la noble y condenó el gesto de impiedad que había cometido. Serena no le hizo el menor caso y se fue con el collar como si tal cosa. La anciana se enfadó muchísimo y maldijo a la patricia romana y a su familia. Algunos dicen que ese fue el detonante de la caída en desgracia de Serena, pues a partir de entonces tendría pesadillas donde soñaba que la asesinaban. Lo cierto es que el emperador practicaba la religión cristiana y suprimió toda clase de financiación de los ritos paganos. La consecuencia inmediata fue que muchos sacerdotes y sacerdotisas tuvieron que abandonar los templos donde habían vivido toda su vida, y muchos culparon de ello a la influencia que Serena ejercía sobre su tío. En enero de 395, el gran Teodosio agonizaba por un edema vascular que le había producido un interminable combate. Ante el inminente y temido desenlace, reflexionó y decidió otorgar el título de Magister Militum a su fiel Estilicón, a la vez que le nombraba tutor de su hijo Honorio. El 17 de enero de ese año, como todos intuían, moría su emperador. Otra vez el imperio se dividía. Su última voluntad había sido que su hijo Arcadio quedara al frente de Oriente, mientras que el pequeño Honorio lo hiciera de Occidente. El papel que tuvo Serena en la corte milanesa de Occidente fue predominante, actuando como una auténtica emperatriz. Algunos la criticaron por su excesivo amor al lujo, pero es innegable la labor cultural que realizó, ayudando a escritores y poetas, y los problemas que solucionó gracias a sus gestiones diplomáticas entre cristianos y paganos. En 398 consigue que su sueño más secreto se haga realidad. Su hija María de 13 años y su titulado Honorio de 15 contraen matrimonio. Algunos senadores verán en esta acción la oculta ambición de Serena, que su hija sea emperatriz de pleno derecho. En cambio, los que quieren sinceramente a la hispana reafirmarán esta decisión como la más apropiada para el imperio. La unión no se vio bendecida por los hijos, además existe una leyenda negra a este respecto. Según parece, Serena dio una pócima a Norio para retrasar el contacto sexual entre los chiquillos, y esto provocó la esterilidad del príncipe. Otros, en cambio, dicen que fue el propio Silicon quien no deseaba que tuvieran descendencia, pues albergaba otros planes más ambiciosos. Existen muchas especulaciones tras la muerte de Teodosio sobre este asunto. Muchos acusan a Silicon de conspirar enfrentando a los dos hermanos a una guerra sin cuartel, manipulando al débil Honorio con el fin último de imponer a su hijo Eukerio como emperador. Otros dicen que Serena quería mantener las buenas relaciones entre ambos imperios y que alertaba a Arcadio de los ardides que su marido mantenía con los godos, cuya meta era conquistar terreno a los orientales. Estas teorías son indemostrables. Lo cierto es que el único que supo pararle los pies a Alarico, el gran caudillo de los visigodos que amenazaban los romanos, fue Silicón. Honorio, mal aconsejado por el Senado, decidió atacar a su hermano Arcadio. Quería tener todo el poder bajo su cetro, al igual que su padre. Silicón al principio desestimó tremenda contienda, pero al ver el empecinamiento de su tutelado, le dijo que la única forma de conseguirlo era con la ayuda de los bárbaros, cuyo precio era 1814 kilos de oro. Al final llegaron a un acuerdo y en mitad de los cuantiosos preparativos surgió un hecho que cambiaría los acontecimientos. Arcadio moría repentinamente en 408. Honorio se llenó de temor. Ahora tenía un ejército impresionante preparado para combatir y el objetivo se había quedado descabezado. Ante el hipotético hecho de que Silicón le traicionara confabulándose con el visigodo, decidió darle muerte. Silicón se había comportado como un padre para Honorio, y él pagaba su fidelidad de esa manera tan rastrera. El ejército de Silicón, ante tan grave acto, decidieron unirse a las filas de Alarico, en vez de servir a un emperador indigno. De ese modo, el visigodo reclamaría la deuda al romano con 30.000 hombres más. Las fichas de dominó de la familia de Serena y Silicón irían cayendo una a una. Honorio estaba recién casado con Termancia, la hija pequeña de la pareja. Termancia fue acusada de confabular contra su marido. Finalmente quedó absuelta de toda sospecha, pero Honorio la repudió. Los eunucos que debían llevar a Termancia con su madre a Roma tenían una secreta misión: detener y dar muerte a Eukerio, el cual estaba prometido a su vez a la princesa Glaplacidia. Y efectivamente asesinaron al único varón de Serena. Para colmo, ella fue acusada de la entrada de los visigodos a la ciudad de Roma, cuando el único culpable de la amenaza goda era Honorio, que además de no pagar la deuda contraída con el godo, había ordenado masacrar a la población bárbara que se asentaba en las provincias romanas sin respetar mujeres ni niños. De esta forma, el ejército de Alarico se vio otra vez reforzado por los hombres que huían de los ataques romanos. El caudillo visigodo finalmente cumplió su amenaza y entró en Roma a sangre y fuego. Los senadores suplicaron a Gala Placidia que ratificara la sentencia que condenaba a su prima Serena. Gala tenía 16 años, se encontraba aturdida. Serena había sido para ella su maestra y a la vez su madre. En cambio, ahora la acusaban de ser la instigadora junto al malogrado Silicón del saqueo romano y de ser el contacto del bárbaro en la ciudad. En la creencia de que al darle muerte el visigodo se marcharía, Gala Placidia, en representación de su hermanastro Honorio, el cual se encontraba a salvo en Rávena, ratificó la sentencia. La pobre Serena, cuyo nombre la representaba a la perfección, fue cruelmente estrangulada por el verdugo con una cuerda. Historiadores antiguos encontrarían paralelismo en el collar que le quitó a la diosa Cibeles, quien de algún modo había conseguido vengarse. Todas las fichas habían caído menos Termancia, que sobrevivió como pudo. Como sabemos por la aventura de los godos que tan magistralmente nos relató Juan Antonio Cebrián, los visigodos no tenían ninguna confabulación con Serena, y cuando se marcharon con un cuantioso botín, se llevaron un presente mucho más valioso, la princesa Glaplacidia. Pero, como de todos es conocido, esa es otra historia. When your dreams have ended, time can be transcended. Just remember.